parte del rol también en el hogar, y no solamente la mamá o el papá, es enseñarle a nuestros hijos también a cómo comportarse, a cómo tener buenos modales, ¿cierto? Entonces, yo quiero que me compartan ustedes uno, y es posible que algunos lo van a repetir, uno o dos modales o formas de educar a nuestros, que es importante enseñarles a ellos desde temprano. Es, quiere decir que desde que son pequeñitos hasta que ya están jóvenes y ellos pueden hacer sus propias decisiones. Yo sé que te había hecho la pregunta, tenía la pregunta para ti, pero quiero darles tiempo a las demás que piensen en este momento, ¿cuáles son algunos buenos modales que podemos enseñar a nuestros hijos? Que es también parte de la enseñanza y la educación de ellos. Yo creo que están de acuerdo con eso, ¿verdad? No es en nuestra, pensamos muchas veces, o pienso yo a veces, cuando veo a los papás con sus niños, piensa que el niño es como un árbol, pone la semillita ahí y piensa que cuando una vez pone la semilla, esa semilla va a crecer sola, se va a desarrollar sola y va a crecer en un lindo árbol. Y uno dice, wow, magnífico, mi hijo es el más educado, tiene todos los valores míos. La realidad es que eso no sucede. Eso no sucede si no hay, es un trabajo intencional de los papás. Entonces, díganme ustedes, mamás, brevemente, alguno o dos modales que ustedes van pensando. Esto es importante, háganlo, porque esto es parte de la educación de nuestros hijos en el camino del Señor. Empezamos contigo, porque tú ya venías lista con esto. Yo te puedo dar varios. Yo creo que uno de los modales importantes es enseñarles a respetar a los adultos. Cuando un adulto le habla a su hijo, enséñelo a contestarle, aún desde chiquito. Porque, por ejemplo, yo veo que uno le habla al niño y dice, no, no, y los papás no le dicen nada. Entonces, hay que enseñarles, okay, a respetarlos, a contestar. Cuando el adulto le habla, mirarlo a los ojos, le saluda, salúdelo con mano fuerte. No solamente los deditos, sino un saludo fuerte. Dos. ¿Verdad? Bueno, okay, uno, ese es uno. Te vamos a dar uno porque si no se hace mal. El otro, dale. Así rapidito. Enseñarles a comer, sobre todo cuando están con otra gente. A comer bien, masticar los alimentos con su boquita cerrada, uh-huh, y no ponerse todo el plato en la boca a un tiempo, uh-huh, sino mordidas pequeñas y masticarlo bien y comer bien. Me acuerdo que miraba una caricatura hace mucho tiempo y estaba un niño sentado en una silla de esas para bebés y el niño estaba por la comida por todos lados y el papá dice, no sabe dónde está su boca todavía. ¿Sí ve? Y muchas veces pensamos que, ah, pues no importa, hay que dejar que el niño se llene. No, hay que enseñar al niño, ¿verdad? Elena. Bueno, para mí, dar gracias. Ser agradecido es una de las cosas importantes que nuestros hijos deben aprender desde que están bebés. Así no hablen. Recuerdo que con nuestros hijos les enseñamos una seña, que era esta. Entonces, cada vez que a ellos se les olvidaba y estábamos en público, le hacíamos esto y yo, gracias. Pero siempre es importante enseñarles a dar gracias, no solamente cuando algo les gusta, también cuando hay cosas que no les gusta, igual hay que ser agradecidos. Eso es muy, muy preciso ese consejo. Recuerdo a nuestro hijo, el mayor, le enseñamos a decir así, gracias, pero también por favor, mire, por favor, enseñales así. Y le decíamos please, y él decía peace, se pegaba en la pancita, ¿sí ve? El niño va aprendiendo, bueno, y si no decía please, no le damos nada. A ver, le enseñamos, di esto, please. ¿Qué consejo das, Wilmaris? Yo pienso que también es importante enseñarle a los niños autocontrol. Como que hay momentos donde ellos tienen que estar tranquilos y hay que prepararlos, ¿verdad?, de antemano para que en ese momento ellos puedan estar tranquilos durante algo que sea especial o algún momento determinado donde necesitamos que ellos estén en sus asientos, que ellos estén prestando atención y que estén atentos. Eso es muy importante, pero Wilmaris, quizás un papá diga, es que tú no conoces a mi hijo, ese hay que amarrarlo, si no, no. ¿Es posible eso? ¿Es posible enseñar? Claro que es posible, sí. Por supuesto que los niños pueden aprender a regular sus emociones, a regular su conducta. Y los padres tienen que ser responsables de enseñarle a los niños a autorregularse. Uh-huh. Y sí se puede, pero claro, por supuesto, lleva más tiempo con unos uh-huh. que otros, depende de su temperamento. Hey, es algo que trabajo mucho con mis niños, les digo en la casa, dice autocontrol, aprendan a autocontrolarse porque es importante en la escuela, en la iglesia, tenemos que estar constantes, siéntese bien, esté escuchando. Es parte del proceso de educar a nuestros hijos. Ángeles. Bueno, yo les he enseñado a mis hijos respetar a todas las personas, sean mayores, sean el pastor, sea la señora que nos ayuda a hacer limpieza, respetar a los niños, a quien sea, respetar. ¿Y qué es respetar? Para... hablarles con respeto, no que si la señora que está sacando la basura necesita el apoyo, ayudar a sacar la basura, uh-huh. que si el pastor necesita que le ayudes a lo que él te pida, hacerlo, pero siempre con respeto, hablar con respeto, mirarle a los ojos y escuchar a la gente. Uh-huh. Muy bien, Kathy. Me dejó al último, no hay nada. No hay nada. Ya no hay nada, ya no hay más. Una cosa más. Yo creo que es importante enseñarlos desde pequeños a darles quehaceres, a darles, a darles algo que tienen que hacer, de recoger sus juguetes, a ayudar a lavar los trastes, a hacer su cama, a prepararse para el día siguiente. Es muy importante darles esas expectaciones para que ellos puedan algún día uh-huh. seguir lo que dice su jefe. Bueno, ¿y qué pasa con los abuelitos que tienen recogen los juguetes de los nietos? Ah, no, a nosotros no nos... Esas, no, esas no, no, no aplica nos, ahí. No nos, ah, okay, bueno, no, sabías. No nos aplican los abuelos. Bueno, sí, vamos a terminar este tiempo. Yo creo que todas ustedes están de acuerdo que el mejor regalo que puede recibir una mamá es el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Amén. Creo que sin Cristo es muy diferente. Algunas de ustedes fueron no creyentes en un periodo de su vida y saben la importancia de conocer a Cristo. Así es que en esta mañana todos están de acuerdo, ¿cierto? Y queremos decirles a las mamás que nos están viendo y que están escuchando que ese es el mejor regalo que usted puede recibir. Recibir a Cristo en su vida, que le da la vida eterna. Es muy posible que, créame, puede suceder que en su vida no va a recibir el agradecimiento que usted merece. Y es muy triste ver cuando las mamás ya están ancianitas y no tienen a nadie, sus hijos al lado, no tiene nadie que les dé las gracias. Pero quiero decirle que si usted conoce a Cristo, usted tiene el regalo más grande que cualquier persona pueda darle. Así es que en esta mañana queremos invitarle a usted que dé ese paso. No ha creído en Cristo, ¿no? O quiere comprometer su vida al Señor, hágalo en esta mañana. Entonces vamos a cerrar este tiempo con una oración para pedirle a Dios que venga a su vida y le dé el regalo de la vida eterna. Y a la vez también consagrar su vida como mamá. Así que acompáñenme a orar en esta mañana. Señor, gracias una vez más por este tiempo que nos has dado con todas estas mamás que tienen experiencia y sabiduría para cada uno de los que están presentes aquí. Sin duda hay muchas mamás en este lugar que también pueden dar consejos y te agradecemos por ellas porque son las mujeres que necesitamos en la iglesia para ayudar a aquellas mamás que todavía están en ese proceso. Y en esta mañana sobre todo queremos orar por aquellas mamás que no han dado su vida a Cristo. Pedimos que hoy día abran su corazón a ti y reciban el regalo de la vida eterna. Y si tú eres una de esas mamás, te pedimos que en esta mañana repitas al Señor una oración diciéndole, Señor, en esta mañana yo ruego que tú me des el regalo de la vida eterna. Reconozco que sin ti estoy perdida. No tengo nada que pueda llenarme, sino solamente tú. Y en esta mañana yo quiero dar mi vida a ti, rendir mi vida a ti y ofrecerte todo lo que soy como mamá. Pido que me perdones de todos mis pecados y me concedas ese regalo de la vida eterna. Gracias por darme ese regalo en esta mañana, sabiendo que eres un Dios que promete lo que dice y lo harás como lo has hecho en la vida de todas estas mamás que están presentes en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Y quiero rogar también, Señor, esta mañana por las mamás que están aquí, quizás están aisladas de ti, que no tienen una relación contigo. Pido que en esta mañana puedan consagrar sus vidas a ti, que puedan dedicarse a ti. Pide en esta mañana, mamá, ruega a Dios que tu vida ahora pueda ser totalmente entregada a Él. Dile, Señor, aquí está mi vida como mamá. La presento delante de ti para que tú la uses de acuerdo a tu voluntad. Me puedas usar con mi familia, me puedas usar con mis hijos y me puedas usar también para ayudar a otras mujeres que necesitan del apoyo espiritual también. En el nombre de Cristo, amén.